Esta noche en Tecnología Hecha Palabra, aquí en 95.5 FM, con una oportunidad muy especial, porque vamos a conversar con el ingeniero Gustavo Reyes, su cargo, vicepresidente de Datos e Innovación de Telefónica. Así que se imaginarán que hay temas bien interesantes que tocar con Gustavo en los próximos minutos. Bienvenido a nuestro programa y vamos a comenzar por narrar brevemente, antes de ir a un punto que nos interesa mucho, que es un proyecto que tiene Telefónica bien bonito, explicar qué hace el vicepresidente de datos, especialmente el de innovación dentro de Telefónica. Bueno, saludos a todos y me gustaría compartir no solamente el proyecto Guaira que vamos a conversar de aquí a unos momentos, pero principalmente mi función en Telefónica es apalancar toda la maquinaria y toda la fuerza que tiene Telefónica en poder traer nuevos servicios y productos al mercado, ¿no? Y cuando hablamos de innovación, eso tiene una gama bastante amplia. Podemos hacer algo muy simple sobre algo que ya existe. Simplemente cambiar algo, modificar algo que atienda una necesidad de mercado, algo que atienda necesidad del cliente. O podemos hacer algo totalmente innovador, del punto de vista que rompe no solamente los esquemas, rompe los paradigmas, trae un nuevo modelo de negocio. Y bueno, cubrimos toda esa gama. Adicionalmente, tenemos como responsabilidad todo lo que es el negocio de Internet, el negocio de datos. Nuestra principal oferta sobre internet móvil, sobre los teléfonos inteligentes y hacer que de alguna forma el teléfono sea más un camino para el acceso al gran mundo del contenido, al gran mundo de la conexión de internet, ¿no? Ok, sí nos gustaría conocer de qué manera puede aplicarse la idea de la innovación en una telefónica de un país y esa idea de innovación pueda aplicarse sin que necesariamente sea seguida por el resto de las operaciones de la corporación a escala mundial. ¿De qué manera podemos adaptar innovación para cada una de las regiones? Bueno, uno trata de utilizar las sinergias que existen regionalmente, sin embargo, muchas veces nos vemos obligados a hacer desarrollos muy, muy a la mano de lo que pide el mercado. Te voy a dar un ejemplo muy, muy, muy ilustrativo, ¿no? Que es la historia de prepago en Venezuela. Prepago hoy en día ya es una industria o una forma de utilizar los servicios de telecomunicaciones ya conocida. Sin embargo, en el año 96 nosotros fuimos prácticamente obligados a innovar en esa área. Fue cuando desarrollamos la plataforma de Telpago acá en Venezuela. Y bueno, así sucesivamente hemos roto paradigmas, ¿no? Del punto de vista de cada vez que hay una necesidad de mercado, uno estudia en qué nos podemos apalancar. En el caso de Telefónica, muchas veces traemos proyectos de afuera, utilizamos toda esa sinergia de una aplicación o un desarrollo que se hizo por un determinado país, y simplemente haciendo ciertas alteraciones, ese mismo producto se trae a Venezuela, ¿no? Hoy en día tenemos organizado a nivel de corporación varias áreas de actuación, en el área de salud, en el área de localización, son los que llamamos las verticales. Machine to machine, que es la famosa conexión entre máquinas. Como ustedes ya saben, la conexión entre seres humanos es una realidad. Sin embargo, la gran frontera es conectar a todas estas máquinas. Y ahí entra todo el tema de video, el tema de localización, de seguridad, entretenimiento, contenidos móviles, transacciones financieras. Entonces, bueno, lo que tratamos de hacer es apalancar soluciones que tengan una escala que nos permita no solamente dar una buena experiencia, pero que también nos permita traer soluciones rápidamente al mercado. Vamos a continuar en ese orden de ideas para que trates de encontrar algunos ejemplos de lo que puede hacer una corporación especializada en lo obvio, que todo el mundo conoce, en la telefonía móvil, como le es Telefónica a través de su marca Movistar. ¿Qué hace Telefónica? ¿Qué puede hacer Telefónica para contribuir a mejorar la infraestructura de salud? ¿Qué puede hacer para ayudar en el área de comunicación entre las máquinas? Y en algo que también podría ser obvio, pero no lo es tanto, tomando en cuenta las dificultades que tenemos de conectividad en algunos de nuestros países, notablemente en Venezuela, ¿cómo puede ayudar Telefónica para esa conectividad que necesitan las empresas y los hogares? La conectividad es algo fundamental para la sociedad, ¿no? Sobre todo la sociedad digital, la sociedad que de alguna forma está conectada. Y lo que hemos visto, la realidad de nuestros mercados es que las penetraciones de Internet y de banda ancha no tienen los niveles necesarios para acompañar el desarrollo económico y social de los países, ¿no? Sobre todo en nuestras regiones. Y muchas veces hemos visto que la primera experiencia que ha tenido un ciudadano ha sido con el móvil, tanto para utilizar la voz como un servicio tradicional, como inclusive para Internet. Nosotros hemos visto que el comportamiento inicial, cuando los clientes comenzaron a utilizar el dato en sus teléfonos, gran parte de la demanda venía de zonas donde uno nunca se imaginaría, zonas que podrían decir, bueno, que socialmente no estarían preparadas para ese uso. Y lo que vemos es que hay una necesidad de comunicación tan fuerte, que el cliente o el ciudadano utiliza cualquier herramienta de comunicación para llegarle a su necesidad, ¿no? Y el móvil hoy en día cumple mucho de esa función, sin embargo, el móvil no tiene la tecnología, por lo menos en este momento, la tecnología 3G, adecuada para atender una necesidad que pueda ser un sustituto del banda ancha, ¿no? Muchas veces el cliente quiere utilizar el teléfono móvil para satisfacer sus necesidades, como si fuese la banda ancha su casa, y no lo es. Sin embargo, le permite una conectividad muy buena, le permite una navegación adecuada para servicio de noticias, entretenimiento ligero, para estar conectado con su correo, para la mensajería. Y creo que ahí la oportunidad que tenemos como empresa y también como país es poder tener una infraestructura que permita no solamente dar esa necesidad básica, pero también llevar una experiencia mucho más amplia, ¿no? Cada vez vemos que el contenido, la necesidad de tener una conexión, una conectividad en cualquier momento, en cualquier lugar, eso indica no solamente en la oficina, necesita la conectividad en camino a su casa, cuando llegue a su casa. Cuando llegue a su casa son diversos dispositivos, está la televisión, está el teléfono, está el celular, está la consola de juego. Entonces al final el cliente necesita una infraestructura adecuada para darle su servicio y parte de lo que Telefónica está tratando de hacer es utilizar los recursos de Spectrum que están disponibles, utilizar las tecnologías disponibles. Nosotros estamos ahorita en un plan de implementar un piloto de 4G LTE que nos permita dar ese paso adicional, ¿no? Continuaremos siendo una empresa inalámbrica, utilizando las tecnologías inalámbricas, sin embargo, estamos viendo oportunidades de abrir nuevas infraestructuras que nos permitan dar un ancho de banda más efectivo. Ok, eso es en cuanto a la conectividad. En cuanto al área de salud, ya hemos hablado con los encargados de Telefónica del área para soluciones de salud, del área de todo el área latinoamericana. Pero en cuanto al vicepresidente de innovación, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer una empresa como Telefónica para mejorar la infraestructura de servicios de salud? Hay muchos aspectos, ¿no? Uno de los aspectos que hemos visto que tiene un impacto significativo en nuestras sociedades, por el esquema de desarrollo en que nos encontramos, es la salud preventiva, ¿no? Lo que hemos visto nosotros es que hay una oportunidad, y eso lo estamos tratando de explotar o desarrollar, es ver cómo hacemos que el teléfono móvil sea un instrumento de diagnóstico preventivo. Eso es bien interesante porque eso no solamente ayuda mucho al ciudadano o a la persona en un proceso de prevención, pero también ayuda a toda la cadena de la industria. Vemos a la industria farmacéutica, vemos a la empresa aseguradora. Si nosotros logramos utilizar el móvil como un instrumento de salud preventiva, de cómo diagnosticar, cómo hacer que las personas utilicen los medicamentos adecuados para la enfermedad adecuada, de una forma muy, muy fácil, muy, muy a la mano, eso tiene un impacto importante no solamente en la calidad de vida del ciudadano, pero también en toda esa infraestructura de costos que hoy en día trae la salud. Hay aplicaciones tan interesantes como, bueno, hay personas que a través del móvil pueden guardar sus imágenes vamos a decir, de prenatal y hacerle un seguimiento al crecimiento del embrión y de alguna forma guardar esas imágenes. Y esas imágenes no solamente compartirlas de un punto de vista emotivo con sus familiares, pero también de un punto de vista de seguimiento del crecimiento del bebé, ¿no? También tenemos aplicaciones que tienen que ver cómo la mensajería te ayuda en una alarma, y hacer alarmas de salud dependiendo del comportamiento del paciente y vamos a decir, los puntos de monitoreo que se logren tener. Si uno ve que el comportamiento de su presión o su comportamiento, inclusive de hábitos de uso de su casa, si sabemos que un cliente prende las luces a cierta hora, abre una puerta a cierta hora, y si vemos que esa actividad deja de funcionar, eso inmediatamente genera una alarma donde se podría inclusive despachar una ambulancia para ver qué está sucediendo con ese paciente que no está generando ningún tipo de actividad dentro de lo cotidiano, ¿no? Entonces hay una cantidad de aplicaciones en el área de salud que pensamos que no solamente tiene un impacto directo sobre la calidad de vida, pero también sobre toda la economía, ¿no? Trayendo este beneficio a la población, ¿no? Ok, yo creo que eso cubre en pequeña parte el tema incluso de lo que es M2M, la comunicación de máquina a máquina, aunque por supuesto esa comunicación incluye cosas que ya están ocurriendo, como la comunicación automatizada que puede haber con un terminal de venta, en un sitio directamente al banco, a la central de la empresa donde están haciendo esas transacciones, la comunicación que puede ocurrir en el futuro y ya está ocurriendo quizás en algunos países entre una nevera y el automercado. Eso también puede ocurrir, y todo aquello que algunos analistas han pronosticado que implicará la conexión de por lo menos 50 mil millones de cosas conectadas en Internet en el año 2020 o antes. Pero me gustaría más bien que los próximos minutos después de este break los dedicáramos a conversar un poco sobre esta iniciativa de Telefónica que tiene el bonito nombre Guaira. De eso vamos a hablar aquí en Tecnología Hecha Palabra por 95.5 FM con Gustavo Reyes. Escucha Tecnología Hecha Palabra con Peter Chernik por Jazz 95.5 FM. Aquí estamos. Continuamos conversando con Gustavo Reyes, vicepresidente de Datos e Innovación de Telefónica. Ya hemos hablado bastante de algunos aspectos relativos con su trabajo, pero ahora algo bien interesante como lo es la iniciativa Guaira. Aparte de lo obvio, que suena a una palabra de nuestros ancestros latinoamericanos, me gustaría que él describiera el nombre, de dónde viene y por qué se usa, y de qué se trata esta iniciativa Guaira, W-A-Y-R-A, de Telefónica. Sí, el nombre tiene su origen de idioma indígena quechua, de los incas. Tiene un significado, significa viento, ¿no? Y el sentido que le hemos dado a esta palabra en este proyecto es que el viento trae buenas noticias, trae buenas cosas para la región de América Latina. El proyecto se inspira básicamente en la necesidad que hemos visto de fomentar y apoyar a los emprendedores, a los jóvenes talentos que existen en la región. Porque muchas veces la región está llena de buenas ideas, de buenos emprendedores. Sin embargo, no necesariamente estos emprendedores consiguen las condiciones que son necesarias para que su proyecto sea exitoso. Y lo que termina sucediendo es que muchas de estas personas terminan yéndose al país a buscar oportunidades en otros países y terminan desarrollándose. Entonces tenemos una gran cantidad de talento que no, y esto es un fenómeno que no solamente ocurre en Venezuela, ocurre básicamente en toda la región de América Latina. Y lo que Telefónica se propone hacer es mediante este programa de aceleración de empresas y emprendedores, que es básicamente el concepto de una incubadora, pero ya con un estado de desarrollo donde uno toma ese emprendedor y lo que hace lo apoya de una manera integral para que pueda llevar adelante su proyecto. El proyecto consiste en una formación integral y con una huella global. Cuando decimos formación integral, porque el proyecto incluye no solamente identificar al emprendedor en el mercado, en este caso estamos hablando de Venezuela, sin embargo el alcance de Guaira es un alcance global. Este año que fue lanzado el programa, vamos a cubrir 8 países 7 en América Latina y uno en Europa, que sería España. Ya fue lanzado la Academia Guaira de Colombia, la de España, la de México, la de Argentina, la de Perú. Nos queda por lanzar aún este año la de Chile, Venezuela y Brasil, ¿no? Déjame preguntar algo rapidito porque es indispensable que las personas que están escuchando y que tienen esa idea importante en la cabeza y que a lo mejor ya están medio estructurándola, pero no encuentran cómo arrancar de manera sólida, sepan cómo saber más, sepan cómo saber más. Suena extraño, pero eso es precisamente lo que queremos hacer aquí en el programa, que usted pueda conectarse con el proyecto Vaira de Telefónica y beneficiarse de esta idea. ¿Cómo pueden hacerlo? Es muy simple porque a través de un registro en línea, a través de la página web www.waira.org, el emprendedor puede registrar su idea. El proceso de registro es muy simple, es apenas llenar una planilla donde se hacen unas preguntas. Inmediatamente que se cierre ese registro o se cierra esa página, ya el emprendedor está registrado, y a partir del día 30 nosotros pasamos por un proceso de evaluación que nos lleva a seleccionar 70 finalistas, o perdón, 70 proyectos, que a finales de noviembre se reducen a 30 finalistas. En finales de noviembre nosotros hacemos lo que llamamos la Semana Guaira, que es como un Startup Week, donde invitamos a estos 30 finalistas a que presenten sus proyectos frente a un jurado, un jurado calificado y un jurado que tiene que ver mucho con el tema de al cual se ocupa Guaira, porque Guaira es un proyecto, está orientado a proyectos de telecomunicaciones y tecnología de información, ¿no? Entonces, una vez que el emprendedor llega a esa etapa, quedan seleccionados 10 emprendedores que forman parte de la Academia Guaira. La Academia Guaira constituye un espacio físico que estamos habilitando y donde estarían instalados estos 10 emprendedores. En este espacio, adicionalmente, reciben asesoría de amplia magnitud, porque aquí hablamos de asesoría en el aspecto de mercadeo, en el aspecto de finanzas, legal, tecnológico. También le damos mentoría, tenemos una red de mentores que se va a ocupar de asegurarse que el proyecto que lleva adelante el emprendedor tiene las condiciones para que sea exitoso. Adicionalmente, algo muy importante y muy difícil de encontrar, el proyecto contempla el financiamiento. Que muchas veces uno tiene la idea, tiene todo estructurado, pero bueno, no tiene el financiamiento o los recursos necesarios para llevarla adelante la idea. Y Telefónica también les provee este financiamiento. Entonces, por eso decimos que es un modelo integral con una huella global, porque parte de lo que estamos haciendo es construir estas guairas en los diferentes países, que al final son grandes, grandes redes de innovación, grandes redes de emprendedores que también están conectadas. Y una idea que puede surgir acá en Venezuela, esa idea puede terminar siendo comercializada en Chile, en Brasil, en España, en Inglaterra, porque el alcance que tiene Telefónica es un alcance global, y lo que permitimos no solamente darles la oportunidad de desarrollar el proyecto, pero también darles la oportunidad de comercializarlo, ¿no? Entonces es una oportunidad que yo invito a todos aquellos que nos están escuchando a que se registren. También nos pueden seguir en el Twitter, tenemos el Twitter @Guaira, también tenemos el Facebook Guaira. En la página web, una vez que ingresen, se pueden registrar en un informe electrónico que les llega a través de su correo electrónico. Y al final, bueno, hay una cantidad de información. Hemos hecho tweet camps, nos hemos apoyado mucho en la Fundación Ideas, en el Grupo Eureka, en el ecosistema de emprendedores. La verdad que es un proyecto que los invito y los animo a que se registren, es muy simple. Y aquí van ideas tan fáciles como, mira, en Argentina hubo un grupo de abogadas que montó un servicio en la nube. Y ahí lo que tienen son los servicios de sus clientes, su buffet, donde están todos, vamos a decir, los trámites legales de sus clientes, y este es uno de los proyectos que ha sido seleccionado. Hay proyectos de distribución de video, hay proyectos de innovación social, hay proyectos de redes sociales. Es muy amplia la convocatoria, y yo los invito a que vayan a la página web y se registren. Caramba, difícil encontrar una pregunta que haya faltado después de todas las respuestas que ya diste, Gustavo. Pero sí, solamente para aclararlo, la intención de Movistar me gustaría que fuera como inversionista, como ocurre con normalmente las incubadoras formales, pero no sé si es eso lo que está ocurriendo. Entre líneas pareciera que no. Explícame exactamente cómo ocurre esa contribución que hace la corporación a estos innovadores. No, sí, efectivamente pasa a ser un programa de inversión, porque dentro de cada academia hay un presupuesto de inversión, y ese puesto de inversión tiene dos componentes. Uno es lo que estamos invirtiendo para armar esta red de mentores, para armar esta red de asesores y el espacio físico. Pero hay un fondo que está separado, donde Telefónica invierte directamente en la empresa. Telefónica se transforma en un socio del emprendedor, y la forma de ser socio es una forma minoritaria, porque Telefónica quiere que el emprendedor sea dueño de su proyecto, quiere que sea dueño de su idea, que tenga el control de la misma. Telefónica lo que quiere es apenas habilitar un mecanismo que permita de ser socios mediante este fondo de inversión. Otra modalidad donde, vamos a decir, las condiciones para que sean socios no se den, existen relaciones de no exclusividad, pero sí de preferencia en el uso. Vamos a decir que uno de los emprendedores es exitoso y lanza un producto interesante, posiblemente lo que va a suceder es que Telefónica dice, bueno, yo tengo el derecho de uso de ese producto durante 6 meses. A los 6 meses, bueno, ese producto está totalmente liberado al mercado. Pero lo que sí buscamos es tener una relación de ganar-ganar, donde siempre vamos a respetar la propiedad intelectual de la idea, el control del proyecto y la idea continúa siendo el emprendedor. Y lo que queremos que con este proyecto nosotros logremos anualmente generar unas 100 empresas de tecnología en la región. Queremos generar un gran Silicon Valley en América Latina, para que este talento no tenga la necesidad de migrar a otros países para desarrollar sus ideas. Ya finalizando el programa, Gustavo Reyes, vicepresidente de Datos e Innovación, nuestra pregunta tradicional en tecnología hecha palabra es pedirle, en este caso, a Gustavo, que se imagine que está escuchando una entrevista con el vicepresidente de Datos e Innovación. A Peter se le olvidó preguntarle algo a este personaje. ¿Qué le preguntaría Gustavo al vicepresidente de Telefónica? Bueno, la verdad es que Peter ha sido muy efectivo en todas sus preguntas, ¿no? Yo diría que tal vez la pregunta que podría quedar sobre la mesa, ¿cómo un emprendedor ve esto? ¿Cómo un emprendedor puede efectivamente aprovechar esta oportunidad? Y yo diría que el emprendedor lo debería ver como una oportunidad muy valiosa, ¿no? Porque en el país se ha creado un ecosistema fabuloso, donde hay una cantidad de jugadores importantes apoyando el emprendimiento. Sin embargo, la diferencia que trae, o el complemento que trae Telefónica, es un complemento, primero, que está muy enfocado al área tecnológica. Los proyectos tienen que estar relacionados con las tecnologías de información y telecomunicaciones, y parte de lo que queremos que hacer es fomentar eso, porque muchas veces vemos que el emprendedor, sobre todo en el caso venezolano, está muy dirigido al comercio de la comida, al comercio de alguna manera u otra relacionada con el consumo masivo, ¿no? Sin embargo, vemos que hay un gran potencial en las telecomunicaciones. Si uno ve la explosión que existe a nivel del uso de los teléfonos, del uso de los datos, la adopción que tenemos aquí de BlackBerry, nosotros somos un país donde tenemos penetraciones altísimas a nivel del SMS, a nivel del chat, a nivel de los datos. Entonces yo creo que la oportunidad para estos emprendedores en el área tecnológica se la está dando Telefónica, y yo diría que, bueno, que estos emprendedores que escuchan este programa, que tienen una visión tecnológica muy amplia, aprovechen esto, pues, que es un canal de desarrollo de sus emprendimientos y sus proyectos de una forma muy integral, muy, muy única. Y bueno, aquí estamos para acelerar sus ideas, y como hemos dicho muchas veces, las reglas no están escritas. Ayúdenos a escribirlas, y los que participan son los que escriben las reglas. Excelente. Visiten wayra.com, wayra.com. A Gustavo Reyes y al equipo de Telefónica le recordamos que Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM son su casa, cuando quieran. Bueno, mucho gusto y a las órdenes. Cualquier cosa a través de de los contactos que les he dado, a través del propio Peter. Estamos aquí para apoyarlos y, bueno, cualquier otro momento regresaremos para contarles cómo va el proyecto. Y este es un proyecto que va a tener varias ediciones, ¿no? Este es el primero y estamos muy entusiasmados, muy ilusionados con el aporte que esto nos puede traer aquí al país.